Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. En el bicho reactor, les mando un saludo a Julieta y a Nico que estuvo acá de Julieta los Espíritus. Arrancamos el a la gloria, el ocaso y la resurrección de los Red Hot Chili Peppers. Lo que llamó la atención, ¿no?, es que todo sucedió en 10 años, una década, con tan solo 3 discos. Vamos a hacerlo lo más rápido, vamos a hacer un repaso rápido. Los detalles se pueden encontrar en internet y vamos a ver, a hablar un poco qué nos parece a nosotros. Cerraron en el 89 con la edición de Mother's Milk, con lo cual fue el primer paso a la popularidad, la masividad, después de sufrir el fallecimiento de Gil Slovak, su guitarrista ícono, amigo personal de ellos, reemplazado por Frusciante, un joven Frusciante, un disco muy bueno, pero que ellos no quedan conformes, y se meten a grabar el que iba a ser su próximo disco y cambian de compañía, se van de EMI y entran a Warner Brothers, y eso le permite elegir un productor que los había rechazado en el año 87, que es Rick Rubin. Los había rechazado por las adicciones que tenían, por bueno, un montón de otros determinados motivos. Bueno, graban el disco con Rick Rubin y Rick Rubin les propone grabar no en un estudio de grabación, sino contratar una mansión que había sido propiedad del mago Harry Houdini, ¿no? Y graban ahí. La banda se mete a vivir en la mansión, menos el baterista Chad Smith, que decía que estaba embrujada, y así graban Mother's Milk. Lo que sonaba era Suck My Kiss de Mother's Milk, de ese disco que fue la detonación de los Red Hot Chili Peppers. La música popular rock no fue la misma después de ese disco. Lo que suena de fondo es el tema que le da nombre al disco, y fue como los catapultó de un día al otro, ¿no? Yo me acuerdo en esa época, de golpe aparecía una banda que rapeaba y que estaba bueno, que metió una cuestión, una cuota de funk muy fuerte, funk. Un bajista con mucha personalidad y bueno, un cantante también, todo, el guitarrista, sí. La batería, o sea, fue explosivo. así de explosivo fue que golpeó la banda. Y sí, no, y de hecho una banda difícil de encasillar, porque yo creo que le gusta al que le gusta un poco la música más pesada, al punk, al popero, tenía la banda Under the Bridge, al que le gusta la música negra, o sea, sí. Es como una banda muy ecléctica. Muy ecléctica, y tuve la suerte de que lo pudieron encasillar en el rock alternativo, sí, de los 90, ¿no? Claro. Se editó en el 91. Blood Sugar Sex Magik se editó el 24 de septiembre del 91. Y bueno, el golpe este de mega popularidad le pegó también dentro de la banda. John Frusciante empezó a sentirse molesto, le empezó a generar conflictos internos de la banda, y él lo apartó, o sea, se recluyó, no solo alejándose de sus compañeros, sino que metiéndose en las drogas. Eso hizo que se fuera de la banda, quedara fuera de la banda, y después de idas y vueltas con diferentes guitarristas, terminaron contratando o incorporando a Dave Navarro, que se había disuelto James Addiction, y empiezan a grabar nuevo disco ya con más dificultades internas entre la banda. Anthony Kiedis con adicciones de drogas, Flea ya un poco exhausto, está siempre Flea, pero graban One Hot Minute, y es un gran disco, le va muy bien, vende muchos discos, la prensa lo recibe muy bien, pero el problema es interno. O sea, el ocaso, esto es lo que me gustaba ya, el ocaso lo marca los propios integrantes de la banda. No las ventas. No las ventas, no el público, porque es más oscuro el disco. El Dave Navarro es un guitarrista de rock, no de funk, ni, o sea, hay una marcada, hay una diferencia en cómo componer música. ¿No? Los Chili Peppers zapan mucho y de ahí empiezan a salir los temas. Navarro, le dicen, bueno, empezamos a zapar, le dicen, no, a mí, armemos una canción, tira riffs. Pero así todos sacan un gran disco, que es One Hot Minute, en el año 95, el 12 de septiembre. Dato de color, debuta de Navarro en Red Hot Chili Peppers oficialmente, porque había reemplazado a Frusciante para resolver algunas fechas de gira. Pero debuta en el Woodstock del 94, vestido de lamparita, foquito de luz. Ese es el debut de Navarro, y sacan One Hot Minute, y de ahí vamos a escuchar el disco, el tema Coffee Shop de One Hot Minute. We'll be right back. de Red Hot Chili Peppers del disco One Hot Minute. Se pudre todo con Dave Navarro y entran más en crisis. Se van de vacaciones Flea y Anthony Kiedis, tratan de recuperarse. También termina yéndose de Navarro porque entra en adicciones de droga. Y entre los dos dicen, entre Anthony Kiedis y Flea, dicen, ¿cómo reflotamos esto? Y llamemos a John Frusciante, que había caído más aún en una adicción a la heroína. Flea nunca había perdido contacto. Se acerca, lo ayuda para rehabilitarse, se rehabilita, los une con Anthony Kiedis para que resuelvan temas personales. Y ahí empiezan a juntarse y le proponen. Flea le dice, ¿vos querés volver a ser guitarrista de Red Hot Chili Peppers? Y Kiedis le responde, no hay nada en la vida que me haga más feliz que eso. Frusciante. Frusciante, le responde eso. Y así es que vuelven y empiezan todo el proceso de composición. Primero reencontrarse y cuando se reencuentran musicalmente, se dan cuenta de que la magia, la química entre ellos no había desaparecido. Y ahí es cuando empiezan a gestar y grabar y componer y grabar las canciones de que después iba a ser Californication, que se edita en el 99, en julio de 1999, si no me equivoco. De hecho, me parece que Californication fue un disco que ya les abrió demasiado. O sea, ya dejaron de ser por ahí una banda funk para un segmento. Sí. Sino que cualquiera escuchaba Californication. Sí. Y de hecho, cuando hace poquito hicimos los 25 años de La Tribu, que te acuerdas que musicalizamos, justo me había tocado ese segmento de años, y yo había elegido un disco de Californication, un tema de Californication, porque me acuerdo que estaba en cuarto año de la secundaria, y todos escuchaban Californication. Claro. Y bueno, eso es lo que hizo, potenció lo que había hecho Blood Sugar Sex Magik. Así que en este rápido repaso de la gloria, el ocaso y la resurrección de los Red Hot Chili Peppers, nos vamos con el tema Easily de Californication, editado en el 99. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Támesis de fondo, vamos a repasar algunas de las fechas que se vienen para este fin de semana, estos días en realidad. La agenda completa está en el bichoreactor07.blogspot.com. Ahí en el blog del programa está toda la agenda completa. Mañana, miércoles 12, Natural Cocaleros tocan en el Jarro Café, Avenida Pueyrredón 2501 a las 21 horas. El jueves 13 de noviembre, Sick Porky comparte Planeta y Orquesta de Diablo en el Uniclub, Guardia Vieja 3360 a las 20 horas. Y me darás mi hijo, como hablé al principio, van con el segundo jueves de repasando sus discos, van a tocar su segundo disco para algún lugar. Se me fue el nombre. Ya te lo digo, pará. Bueno, no importa. Tocan en Ultra Bar, San Martín 678, a las 21 horas, me darás mil hijos. El jueves recomiendo ir a verlos. Támesis, que estábamos escuchando de fondo, tocan The Roxy Live el viernes 14 de noviembre en Niceto Vega 5542 a las 20 horas. No me puedo acordar, bueno, no importa. Y Richard Coleman arranca una gira acústica con Body. Los dos juntos van a salir a tocar acústicos por varios. Un camino a algún lugar. Ahí está. La gira arranca este fin de semana, el sábado 15 de noviembre, en el Club Tucumán. Esto es Andrés Baranda en 941 en Quilmes. Club Tucumán, Andrés Baranda, 941 en Quilmes, a las 23:45 horas. Richard Coleman, acústico. Y vamos a escuchar del disco A Song Is A Song, que hicieron junto a Body y otros más, el tema Midnight Rider de los Allman Brothers, un temazo. Got to run to keep from hiding, and I'm bound to keep on riding, and I've got one more silver dollar, but I'm not gonna let them catch me, no, not gonna let them catch the midnight rider. No, I'm